Shalom, mi hermano Miguel. Shalom, mi hermano Oscar. Shalom, Varinia. Estuve esperando a mi hermana María y no llegó, que era la hermana que iba a ver lo del estudio. Shalom, mi hermana Nieves. ¿Cómo estás, mi hermana? Bueno, voy a aprovechar el momento que estás también, mi hermana Nieves, que me habías dicho que si veíamos lo de capítulo 7 de Apocalipsis, bueno, me habías dicho que querías ver lo de los 144,000. Voy a tratar de mencionar un poquito acerca de esos 144,000. ¿De qué tiempo dispones, mi hermana? No me exagero, porque ves que me exagero y me tardo más tiempo de lo normal. Porque si no puedo terminar, termino hasta las 5, hermana. Bueno, pues entonces de una vez dice, no se preocupe, tengo pega mañana, puedo ser mañana en la tarde cuando llegue de la pega del trabajo. No te vas a poder quedar entonces, mi hermana Nieves. ¿Sí? Es que no entendí, dice mañana. Pega, jeje. Puede ser mañana en la tarde cuando llegue de la pega. Pues mi hermano Miguel, haz la oración para que empecemos. Padre nuestro que estás en los cielos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias, Señor. Has tenido misericordia de nosotros. Has retardado tu ira sobre nosotros, sobre nuestra casa, Señor. Porque así te ha parecido. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias, pues. Sin merecerlo, tal vez, porque siendo malo, Señor. Tal vez porque nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, aún así Tú te has agradado en llamarnos a darnos esa oportunidad de salvar nuestra vida, tal vez. Nos has permitido conocer el camino de la luz. Nos has conocido conocer las cosas que estaban escondidas. Señor, te pedimos que también nos permitas cambiar nuestra manera de vivir, Señor. Que tu pensamiento pueda habitar en nuestra mente, que podamos adaptar nuestra mente a ti. Porque cuando nosotros podamos asimilar en nuestra mente las cosas que vamos aprendiendo, las cosas que tú nos vas enseñando, solamente de esa manera podremos aplicarlas, Señor. Solamente podemos de esa manera aplicarlas a nuestra vida. Porque de nada sirve pasar horas y días estudiando cuando no se tiene un minuto para llevarlo a cabo, Señor. Cuando no se tiene una palabra de aliento para el necesitado, cuando no hay disposición de nosotros de ayudar al que lo necesita. Señor, no permitas que nuestra alma perezca, Señor. No permitas que sigamos muertos, sino que danos la oportunidad de ganarnos la vida. Límpianos con un hisopo para que seamos más limpios, más blancos que la nieve. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pedimos por las personas, los hombres, las mujeres que sufren violencia, enfermedad, por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, Señor, por todos nosotros que fuimos extranjeros y tenemos la oportunidad de llegarnos a ese pueblo, por nosotros que estuvimos sin Dios y hoy tenemos la oportunidad de tenerte a ti como nuestro Elohim y que tú nos tengas por pueblo. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, entonces comencemos. ¿Quieres que veamos, mi hermana Nieves, acerca del capítulo 7? Un poquito. Voy a invitarte, mi hermana, a que leamos el en el libro del capítulo 7 del libro de Apocalipsis, mi hermana. Lean, por favor, el versículo, capítulo 7, versículo 1 al 4, por favor. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim. Vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Bueno, acerca de lo que leemos en el capítulo 12, en el versículo 1 en adelante, menciona mi hermana Nieves, mis hermanos, que hace una expresión acerca de cuatro ángeles. La palabra ángel del griego es una palabra que vemos que es alguien que da un mensaje. La palabra mensajero o la palabra ángel es la que se tradujo en los libros. Tanto hay mensajeros celestiales como mensajeros terrenales. Y en este capítulo nos está mencionando que eran cuatro ángeles que estaban deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Y estaban deteniendo los cuatro vientos para que no soplase el viento sobre ninguna cosa verde. Dice, para que no soplase viento sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol. Entonces el viento, dice que estos estaban deteniendo esos vientos. La palabra que describe en los escritos es que no podrían dar el viento que menciona aquí. Entonces lo que vemos, no podían soplar esos vientos. El verso que describe en el 2 y el 3 dice así: vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Elohim vivo, que clamó a gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra y al mar, ni a ninguna, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Voy a hacer una síntesis, mi hermana Nieves, acerca de lo que se está refiriendo. Este hecho de estos ángeles que detenían los vientos, el ángel que venía del nacimiento del sol es el Mesías. Este Mesías, o Mashiach, estaba deteniendo los cuatro vientos. Mashiach menciona que dice, detengan los cuatro vientos. Y es el que alzó su voz y diga, no hagan daño a la tierra, al mar y a los árboles. En el momento que dice que no hagan daño a la tierra, al mar y a los árboles, describe hasta que señalemos. Ya se menciona de los 144,000 de los hijos de Israel. Y menciona las tribus de los hijos de Israel. Una de ellas no es una tribu. Leví no es una tribu. Leví en los hijos de Israel no se consideraba una tribu. Entonces, cuando tú observas aquí, señala 144,000. El detalle es entonces de que no podían ser daños. Si tú lees todo el capítulo 7, no hay ningún daño. No hay ningún daño. Y aquí en el capítulo 7 no hay ningún daño, mi hermana. Ningún daño en el que se refleje. Entonces el daño, si vemos aquí, dice que es a la tierra, al mar y a los árboles. Ahora el detalle es que este mal aparece hasta el capítulo 16 de Apocalipsis. Voy a invitarlos a que leamos capítulo 16, verso 1, que es donde describe que que tenía que hacer daño. Entonces estaban deteniendo los vientos hasta que no soplase viento, hasta que señalaran a los 144,000. Entonces si nosotros vemos en el capítulo 7 no hay ningún daño, pero ya en el capítulo 16 vemos el daño a la tierra y a la mar, pero no le dice árboles, le dice ríos y fuentes de las aguas, que son exactamente los mismos, pero en otra comparación de la escritura. Entonces voy a invitarte que vayas al libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, 2, 3 y 4. Esos ríos y fuentes de las aguas son los mismos. Y ahorita te voy a mostrar por qué son los mismos en una ligera explicación. Vamos a leer, por favor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las... dijo Apocalipsis 16, ¿verdad? Sí. Perdón. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Elohim». Fue el primero, «Y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen». El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Entonces describe que... hasta el 4. Está bien, mi hermano. Entonces menciona que el daño aparece hasta el capítulo 16, que se le hace daño a la tierra, a la mar y a los árboles. Ahorita espero que me acepte mi hermana y a ver si ahorita puedes ir agregando luz. Y a ver si ahorita te la pongo, ya la tengo. Puedes llamarle a ella, por favor. Entonces mi hermana Nieves y lo que estamos leyendo, vemos que el capítulo 16 aparece el daño. ¿Cómo es que se hace el daño? El daño, acordémonos que la palabra del Poderoso tanto es para bien como es para un mal para aquellos que no aceptan la palabra. Viene un castigo para todos aquellos que no hacen la palabra. Si tú lees el capítulo 16, versículo 1, mi hermana Nieves, que es el que leyó ahorita mi hermano Ishma, vas a encontrar una palabra que dice, y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles, id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces las copas tienen la ira de Dios. Entonces, mi hermana, vemos ahí en el capítulo 16, verso 1, que es la ira de Elohim. La ira de Elohim dice que desciende, cae sobre los hijos de la desobediencia. Voy a invitarte a que veamos el libro de los Efesios, capítulo 5. Me invito a que leamos el libro, capítulo 5 de Efesios, versículo 3. Hasta el versículo 6, por favor. Acordemos que estamos hablando de los hijos de la desobediencia. Estamos hablando que los hijos de desobediencia es lo que está mencionando el capítulo 14, en el cual nos está mencionando acerca de que la ira de Elohim viene sobre estos hijos de la desobediencia. Los hijos de la desobediencia son aquellos que conocen la palabra. Entonces ahí es donde se vierte la ira de Elohim, y Elohim derrama la ira sobre la tierra, sobre el mar y sobre todas las fuentes de las aguas y de los ríos. Capítulo 5 de Efesios, versículo 3 hasta el versículo 6, por favor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mesías y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Capítulo 5 del libro de Efesios, verso 3 adelante, menciona que la fornicación y toda inmundicia, avaricia, que no se nombre entre vosotros, como conviene a santos, dice, ni palabras torpes, ni necedades, ni tronerías. Entonces describe así, ni palabras torpes, ni necedades, tronerías, no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ni inmundo, ni ávaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Dios. Entonces describe aquí, en el verso 6, mi hermana Nieves, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Entonces encontramos que la ira de Elohim viene sobre los hijos de la desobediencia. En la ira de Dios es donde se ponen las copas en la cual se derrama la ira. ¿Me doy a entender, mi hermana Nieves? ¿Sí, mi hermana? Entonces, si nosotros practicamos el pecado o practicamos lo que está en contra del poderoso, ya sabiendo la verdad, la ira del poderoso se enciende, de acuerdo a lo que leemos en Efesios. Entonces la ira de Elohim la derrama en unas copas, y la copa se derrama en la tierra, se derrama en la mar y se derrama sobre los árboles. Entonces, para que nosotros podamos llegar al punto, debemos de observar algunos pasajes también en Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 6, por favor, mi hermano Isha. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, en el capítulo 3 menciona que hay que hacer morir, en algunas versiones dice amortiguar, pero las versiones describe que debe hacer morir vuestros miembros carnales, vuestros miembros que están en la tierra, que son la fornicación, la inmundicia, la molicia, la mala concupiscencia, la avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Elohim viene sobre los hijos de la rebelión. Entonces describe acerca de que la ira de Elohim viene sobre los hijos de la rebelión. Los hijos de la rebelión son todos aquellos que se oponen a las cosas del Padre. Entonces vamos al capítulo 16, mis hermanos, vamos a leer nuevamente, y en el cual menciona el capítulo 7, que no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los hijos de nuestros dioses. En el capítulo 16 vamos a poder observar en el versículo 1 que la ira de Elohim se pone en unas copas. Sí, mi hermana Nieves, ¿te acuerdas, va? Y la ira de Elohim se va a vertir directamente sobre lugares específicos. Se van a vertir en 7 lugares diferentes. Uno es la tierra, otro la mar, otra sería los ríos y las fuentes de las aguas, el otro se derrama en el sol, otra en la silla de la bestia, otra se derrama sobre el gran río Éufrates, y la última se derrama en el aire. Entonces la ira de Elohim se derrama sobre ellos. Entonces la escritura nos muestra que la ira de Dios se derrama sobre los hijos de la desobediencia. Entonces cuando nosotros señalamos esto, quiere decir que son personas en las cuales se derrama esa ira porque está enojado el poderoso, por causa de que no obedecen el mandamiento. Entonces el versículo 1 dice: oí una gran voz del templo, 16:1 de Apocalipsis, oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Elohim sobre la tierra. Verso 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. Entonces la primera se derrama sobre la tierra, y dice que vino una plaga mala y dañosa sobre los que tenían la marca de la bestia. Entendamos que la marca de la bestia tiene que ver con un imperio, tiene que ver con aquellos que estuvieron gobernando sobre la tierra en aquellos días. Y describe que a ellos les vino la plaga mala y dañosa. En el versículo 3 describe de esta manera: el segundo el ángel derramó su copa sobre el mar, y dice que cuando es derramada sobre el mar, dice, se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente, dice aquí, fue muerta en el mar. Entonces ya vemos que la ira de Elohim se derrama sobre la tierra y sobre el mar, que es lo que dice Apocalipsis 7, versículo 1 en adelante, que dice que no hagas daño a la tierra y al mar. Entendamos que la palabra del poderoso tanto da vida eterna, pero cuando no se obedece, lo que trae es condenación, de acuerdo a lo que dicen los libros, o lo que hemos visto en los libros. Pero antes de que vayamos a los pasajes donde dice que trae condenación, bueno, sí, me gustaría ir a ver rápido este versículo, que es donde trae la condenación, la misma palabra que da vida, la misma palabra trae condenación a aquellos hombres. Juan capítulo 12, mi hermana Nieves y mis hermanos, Juan capítulo 12, versículo 47 al 49, por favor. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, mi hermana, cuando vemos el pasaje, describe que el que oye mi palabra y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces el Mesías está describiendo acerca de que él no vino a juzgar al mundo, él vino a salvar al mundo. Entonces nosotros consideramos lo que dice el verso 48, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo os he hablado, ella les juzgará en el día postrero, porque yo no he venido a hablar de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. En otras palabras, el Mesías no vino a condenar el mundo, pero la palabra que él había hablado traería condenación sobre todas las personas que no obedezcan el mandamiento. Aquí me estoy dando a entender que la palabra, mi hermana, tanto da vida eterna como trae juicio. Entonces, por eso dice que la ira de Dios cae sobre los hijos de la desobediencia. Entonces el Poderoso derrama de su ira sobre los hijos de la desobediencia nada más. Entonces ahora vamos al capítulo 16 nuevamente de Apocalipsis y vamos a ver cómo es que en el capítulo 7, en el capítulo 16, vemos el daño que dice que iba a recibir la tierra y la mar y los árboles, pero en el capítulo 16 menciona que son las aguas y las fuentes de las aguas. Y esas aguas y fuentes de las aguas son los mismos enseñadores de Israel. Entonces estas aguas, ya sea como árboles o como aguas y ríos, la encontramos en este libro de Apocalipsis y lo vamos a relacionar ahorita con los capítulos. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, vamos a ver el versículo que sería el 4 hasta el versículo 7. Y ahí menciona hasta el verso 6. Y en el verso 6 hace la mención o hace la explicación acerca de que es derramada la copa de la ira en los ríos y en las fuentes de las aguas. Y en el verso 6 describe, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Esas son las palabras que vamos a grabar. Derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Entonces estas aguas y estos ríos son los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Ahorita vamos a ver el versículo donde dice que fue esto así. Capítulo 16, versículo 4, el verso 6, por favor, mi hermano. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras. El santo, ¿por qué has juzgado estas cosas? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces aquí hace la expresión mi hermana Nieves acerca de que el versículo habla de la copa de la ira de Elohim es derramada sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Nosotros entendemos que al derramar la copa de la ira de Elohim sobre las fuentes y de los ríos, menciona aquí en el verso 6, pues ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Para nosotros es entendible quiénes son los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Por eso nosotros cuando vemos el capítulo 23 del libro de Mateo, nos damos cuenta que ellos fueron los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Capítulo 23, mi hermano, capítulo 23 de Mateo, versículo 29 hasta el versículo 34. Ellos fueron los que derramaron la sangre y iban a derramar también sangre de otros. Pero ¿sabes qué, mi hermano Ishma? No leamos todo, leamos nada más del 29 hasta el versículo 33, por favor. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparé de la condenación del infierno? Entonces aquí observamos el hecho de que ellos habían derramado la sangre de los santos y de los profetas. El mismo libro nos está describiendo que ellos fueron los causantes de la muerte de los antiguos. Por eso nosotros encontramos que esos ríos y esas fuentes de las aguas son lo que está mencionando en el libro de Mateo. Porque en el libro de Mateo nos está describiendo que ellos fueron los que derramaron esa sangre. no nada más derramaron la de los antiguos profetas, sino también estos mandaron matar al maestro. Si te acuerdas, mi hermana Nieve y los que estamos aquí, que ellos fueron los que mataron a los profetas. ¿Ah? Entonces, en el capítulo 25, y esos son los que mandan matar a Mashiach. En el capítulo 23 vemos ahí cómo le dice, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que das testimonio a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Entonces estos tendrían que pagar la sentencia, y la sentencia tendría que ser con muerte. Entonces ellos ya tenían sobre de sí un castigo, ya estaba profetizado que recibirían un castigo. Y lo dice el versículo 34 y 35, en el cual, hasta el 36, en el cual describe que iban a matar a otros profetas, iban a matar a otros siervos, y después iba a venir todo esto sobre esa generación. Capítulo 23, versículo 34 al 36, por favor, mi hermano Ishma. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí ya estaba la sentencia. Y aquí ya está la sentencia que se está marcando en el libro de Apocalipsis. Se les da la sentencia porque dice, para que venga. El versículo 34 dice, por tanto, aquí yo os envío a vosotros profetas y sabios, escribas. Acordémonos que fue muerto Esteban y muchos de los apóstoles, el mismo Mesías. Por tanto, es aquí yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, sobre los príncipes, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, el castigo vendría sobre esa generación. Por eso en el libro de Apocalipsis le dice, tú le estás dado a beber sangre, pues lo merecen, ya que habían matado ellos al Mashiach y ya los iban a matar a los discípulos, entonces el poderoso iba a traer sobre ellos también la sangre y la destrucción. Por eso el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, y por eso todos los que estuvieron en Jerusalén perecieron, porque la ciudad fue rodeada de ejércitos hasta que fue aniquilada la ciudad. Entonces, sí se está teniendo mi hermana Nieves y mis hermanos Carlos y mi Oscar, mi hermano José Amín y los que estamos acá, se va entendiendo, ¿va? Entonces, esta ira, el poderoso derrama y conforme a sus obras, él castiga la maldad de los hombres. Entonces, en el capítulo 16, cuando regresamos, observamos que está describiendo que iba a derramar esa ira sobre de ellos. Voy a leer yo el capítulo para que no vayamos para allá. Capítulo 16, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, pues que has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y les dio a beber sangre porque ellos habían mandado matar a los profetas. Por tanto, entonces, cuando nosotros observamos a estos enseñadores, ellos fueron mencionados como ríos y fuentes de las aguas. Pero también los mismos príncipes de la casa de Israel fueron vistos como árboles. Voy a invitarte a mi hermana Nieves y mis hermanos que estamos aquí reunidos. En el capítulo 3 del libro de Mateo, cuando se acercaban los saduceos y los fariseos al bautismo de Juan, Juan le dijo que la hacha ya está puesta a la raíz de estos árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces estaba hablando acerca de los príncipes, cuando habla acerca de estos árboles, y eso es los árboles que está diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos. Después de señalar a los siervos, entonces empieza a hacerse daño sobre todos ellos, en la figura de lo que está describiendo la escritura cuando se anuncia la palabra. Capítulo 3 de Mateo, versículo 7, perdón, no es el, sí es el 7. Versículo 7 hasta el versículo 10, por favor. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ahí es donde representa a un príncipe de Israel, a los príncipes y a los saduceos, que eran los príncipes, que eran los fariseos y los escribas, y le dice en el versículo 7, viéndolo mucho de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Es lo mismo que le dijo ahí: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado. En el libro de Mateo 23 le dice: ¿cómo escaparéis del juicio, del fuego, de la condenación del infierno? Por eso es que en el mismo caso Juan le está diciendo lo mismo al príncipe de esta casa de Israel, que le dice: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Versículo 8, haced pues frutos, los que dan frutos son los árboles, y de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero si no se arrepienten estos árboles, el hacha va a estar puesta a raíz, no en el tronco, porque si no el tronco vuelve a dar otra vez el árbol. Tiene que ser sacado desde las raíces. Y dice: no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre. Porque dice aquí: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Elohim despertar hijos a Abraham de aún de estas piedras. Ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y hay que entender, cuando habla de las piedras representan a hombres. Por eso le dice: puede despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. No se estaba refiriendo a unas piedras literales, se estaba refiriendo a aquellos que son piedras vivas, como dice carta de Pedro. Porque ellos también levantarían hijos a Abraham, para que en vez de que ellos enseñara de las piedras que estaban ahí, levantaría hijos a Abraham para que enseñaran a su pueblo. Eso es lo que está diciendo, porque aquí le estaba diciendo que si no habría frutos dignos de arrepentimiento, pondría el hacha en la raíz del árbol y serían cortados. Ya no volverían a dar más tronco, ni más árbol, ni más hoja, ni frutos. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Pregunto a todos mis hermanos si me estoy dando a entender. Por eso la expresión acerca de que estas piedras son esta imagen, podemos ir a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, por favor. Estas son las piedras vivas que dice la Escritura que puede levantar hijos a Abraham. Leámoslo, por favor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y ministerio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua el Mesías. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar este concepto de lo que dice la Escritura, hace mención que vosotros sois, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Iba a levantar de estos hijos que dice: no digáis a Abraham tenemos por padre, el saduceo y el fariseo, porque aún les digo que aún puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Los apóstoles eran no considerados como estos hijos, que no eran de estos dignos de enseñar la palabra. Iba a levantar un sacerdocio de estos que eran unas simples piedras, pero para ellos eran como una cosa que no tenían valor. Pero dice que estos que son estas piedras vivas tienen que edificar una casa para el poderoso. Y le dice: puede levantar hijos a un Abraham. Por eso vemos que gente que no tenía estudios, como los discípulos y como aquellos que vinieron a servir al poderoso, fueron gente que tenían el entendimiento y que podían transmitir la palabra. No sé si mi hermana, si estará mi hermano Joaquín. No sé si mi hermana Luz, puedes llamarlo, por favor. Lo acaban de pegar. Bueno, sigamos entonces adelante. Hasta aquí me voy dando a entender, ¿verdad, mi hermana Nieves y mi hermana Mirta, ¿va? Maritza, perdón, gracias, mi hermana. Entonces, me doy a entender mi hermano Mauricio, mi hermano Oscar. Por eso que menciona el libro de Apocalipsis que la ira del poderoso, la ira del poderoso se vierte sobre la tierra, se vierte sobre el mar, se vierte sobre los ríos y la fuente de las aguas. Los árboles y los ríos y las fuentes de las aguas son exactamente los mismos, nada más que en otra comparación. Por eso mucha gente no puede hilarlos porque piensa que son cosas diferentes y son exactamente lo mismo. Nada más lo único que está cambiando es la figura. En vez de ser ríos y fuentes de las aguas, o en vez de ser árboles, son los ríos y las fuentes de las aguas. Entonces, considerando acerca de lo que dice el libro de Apocalipsis 16:1, la ira de Elohim se vierte sobre ellos, pero entendemos que es por la misma palabra. Cuando la palabra del Poderoso se anuncia a la gente y la acepta, entonces hay bendición de parte del Poderoso, pero si no se acepta y se vive en pecado, la ira de Elohim está sobre aquellos que no lo hacen. Por eso el libro de Apocalipsis menciona que la ira del Poderoso se derrama sobre todos estos, sobre la tierra. La tierra es el pueblo que escucha la palabra, y cuando no la acepte y recibe la marca de la bestia, en ese momento le manda le derrama la ira de Elohim. La ira de Elohim la hemos encontrado en muchas partes de la escritura, de tal manera que los hombres no se dan cuenta que está esa maldición en la cabeza de cada uno de ellos. Regresamos al libro de capítulo 7 del Apocalipsis, y menciona Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Dice de esta manera, por favor, mi hermano. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, lo que hay que considerar acerca de esto, tenemos que ver que menciona la escritura, que no podría derramar que los ángeles estos que aparecen aquí detenían los cuatro vientos de la tierra, y estaban deteniendo los vientos, y dice que ellos detenían los vientos, pero había un propósito por qué detenían los vientos, para que no soplase viento sobre las aguas, sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol. Ya vimos que son estos los mismos que están allá. En el capítulo 16 reciben el castigo, por eso dice en el versículo 3, que dice así de esta manera. Diciendo, no hagáis daño. Sigue, mi hermano. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. No hagas daño. Entonces primero tenían que sellar a los hijos de Israel y después tendrían que hacerle el daño. Entonces vamos a ver en qué momento sella a los hijos y en qué momento de la historia del Mesías prohíbe que la palabra sea anunciada a ellos. Encontramos a un grupo de personas que no era permitido conocer la palabra, específicamente nada más, como dice aquí, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios, y señala a los 144,000 de las 12 tribus de la casa de Israel. El ángel que está mencionando el versículo 2 dice, vi también otro ángel que subía del nacimiento del sol. Este que tiene el nacimiento del sol es el Mashiach, de acuerdo a lo que describe Malaquías capítulo 4 y otros pasajes acerca de que el Yohe Bajé es ese sol que menciona ahí. Vi también a otro ángel que subía del nacimiento del sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a los cuatro mensajeros, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. Versículo que sigue, verso 3. Diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Primero tenía que ser señalado los hijos de Israel. Primero se tenía que, en otras palabras, que anunciar la palabra. Posteriormente encontraremos que si nada más aceptaron 144,000 israelitas, también se les tenía que hacer daño. Los israelitas también les iba a afectar esto, porque acordémonos que dijo el Mesías, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. los príncipes de la casa de Israel, cuando no escucharon aquella palabra, y el pueblo judío que no escuchó la palabra, en el año 70 fueron destruidos. Pero antes de ir allá, el pueblo de Israel tendría que ser sellado, tendría que conocer de la palabra, que es lo que trata de describirnos. El ángel que dio gran voz, que venía del nacimiento del sol, era el Mesías. Eso lo podemos considerar por los pasajes que hablan acerca del sol, pero antes de ir a ver ese pasaje que habla acerca del sol, primero vamos a ver dónde se dio la prohibición de anunciar la palabra a otras personas. Y nada más y únicamente se podría hablar la palabra a los israelitas. Juan capítulo, perdón, Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, por favor. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, lo que describe en el capítulo que estamos leyendo, observamos que le dice: no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que señalemos a los siervos de nuestro Elohim. El ángel que subía del nacimiento del sol era el Mesías. Y le dice: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Por tanto, cuando se levanta este ángel, que es el Mashiach, les da la orden que nada más había que señalar a los israelitas. Y el mismo Mesías dice: yo no soy enviado, yo no he venido yo no soy enviado sino únicamente a estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no fue ante romanos, él no fue ante otras naciones. Y hay que entender que la palabra no se la daba a cualquiera, únicamente se le daba a los hijos de Israel. Hay dos casos. Uno sí permitió, que en este caso era la mujer samaritana, que escuchara esa palabra, perdón, no la samaritana, la cananea. Pero nunca fue a los cananeos, ni fue a los romanos, ni fue a los griegos. La mujer cananea conocía de las escrituras. Y por eso le permitió venir con ellos, porque lo único que quería la mujer es que la dejaran ir con ellos, porque los israelitas no se llevan con los extranjeros, los veían como si fueran perros. Entonces no podían los judíos aceptar a una mujer pagana, porque era una abominación para ellos, y eso lo describen los mismos libros, que para ellos son animales inmundos. Entonces vamos a lo que describe el libro de, ya que leímos Mateo capítulo 10, versículo 5 y 6, que dice: a estos dos envió Yeshua, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, en la ciudad del samaritano tampoco entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces tendría que ir a la casa de los hijos de Israel. No podría ir ante extranjeros, a los gentiles y a los samaritanos. La palabra no iba dirigida para ellos, sino específicamente y únicamente iba a ser para los hijos de Israel. Entonces, si nosotros empezamos a analizar, vemos que el reflejo lo está describiendo el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, porque a eso se está refiriendo. Capítulo 15 del libro de Mateo, capítulo 15 de Mateo, vamos a leer el versículo 22. Esta mujer era de Canaán, y el maestro le dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. No la ofendió, estaba hablando en parábolas, no le faltó al respeto. Es como si dijera, si Nieves hubieras estado ahí y le hubiera dicho: maestro, déjame escuchar tu palabra, no te iba a hacer caso. Podrías pegar de gritos como la mujer cananea y gritarle, y él no te iba a hacer caso. Y entonces la mujer samaritana gritaba, y le dicen los discípulos: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y le dice el maestro: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la mujer dice, se le acerca al maestro y le dice: sí, pero los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El maestro se llena de admiración, porque hablaba como los profetas, hablaba como una entendida, como una mujer que tenía fe. La fe tiene que ver con el conocimiento de esa palabra. Entonces, por eso el Mesías se admira y le dice: se ha hecho como tú quieres. ¿Qué quería la mujer? Seguir con ellos para seguir escuchando. Pero los judíos la despachaban, la corrían, como diciendo: vete. Los mismos discípulos le dicen al maestro: despáchala, pues viene dando voces tras nosotros. Capítulo 15 del libro de Mateo, versículo 20. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 28, mis hermanos. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, «Despídela, pues la voz es tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondiendo Yeshua dijo, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, conforme a lo que venimos leyendo, es que la mujer era de Canaán, ella no podría recibir la palabra del maestro. Entonces, cuando el Mesías dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la mujer, cuando escucha esto, dice así, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y la adoró, diciendo, socórreme, Señor. Dice el maestro a esa mujer cananea, si fuera mexicana, si fuera de Guatemala, si hubiese sido de El Salvador, si hubiese sido de Chile, si hubiese sido de Colombia, el maestro lo hubiera tratado de la misma manera porque era de las naciones, no era oveja, era un perro en la imagen de la simbología, de la parábola, oveja nada más el pueblo, bueyes o toros serían los enseñadores, en el pueblo pagano se le llama perro o puerco. Por esos versículos que vemos como en Pedro dice, más le hubiera no haber conocido el camino de la verdad que después apartarse del mandamiento. Pero le ha acontecido lo que dice el proverbio, la puerca después de haber sido lavada se volvió a su seno y el puerco después de haber vuelto el estómago fue y recogió la vomitada. Eso es la comparación del perro y el puerco. No importa que la laves, volverá al seno. Y no importa que el perro vuelva al estómago, irá a tragarse lo que ya vomitó. De esa misma imagen observamos que los hijos de Israel representan las ovejas. Por eso el pueblo tiene que entender acerca del conocimiento de las comparaciones. Cada lugar tiene, cada personaje tiene un nombre diferente, como al príncipe de Israel que le dijo, serpientes generación de víboras, ellos no eran ovejas. A ellos les da el título de serpiente por el veneno que tienen en su boca, porque al morder matan a la gente con su falsa doctrina. Por eso en el capítulo 15, menciona a esta mujer que era de Canaán, le dice, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, pueblos paganos o puercos. Sí, señor, pero dice ella, pero los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa, no se sientan a la mesa a comer a la mesa, pero sí de las migajas que caen de la mesa. Y dijo el maestro, grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. Y en ese momento Mashiach podía reconocer que esta mujer tenía un conocimiento grande. No por nada venía gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Para poder haber dicho hijo de David, es porque sabía de las escrituras. No podía decirle a cualquiera hijo de David. No le decían a los judíos que se atravesaban por el camino, le decían hijo de David. Ella sabía que era el hijo de David porque los profetas lo habían dicho. Ella hacía diferencia de ese tipo de cosas. Por eso es que le dice hijo de David, también le dice, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, pero los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa es la interpretación, la enseñanza acerca de lo que el Poderoso nos transmite en su palabra. Esa es la enseñanza. El hecho de que nos dice que la palabra era para específicamente a israelitas, no era para gentiles ni para otro de otro pueblo o otra nación. Específicamente los hijos de Israel, los discípulos tenían que ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, a ningún otro pueblo. Me estoy dando a entender, mi hermana, mis hermanos, acerca de que tenía que ser en el pueblo de Israel. Por eso la voz de aquel ángel dijo, el ángel que viene descendiendo del sol, No hagas daño a la tierra ni al mar hasta que señalemos a los siervos de nuestro Elohim. Es ahí donde viene la enseñanza acerca de que tiene que ser enseñada primeramente a los hijos de Israel. Este ángel que viene con el sello de Elohim del nacimiento del sol es el Yohei Bajei, que dice la escritura, Salmo 84, versículo 11. Hace rato lo veíamos con los hermanos en la tarde. Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Yohei Bajei Elohim. Gracia y gloria dará Yohei Bajei. No quitará el bien a los que hagan en integridad. La escritura menciona que el Yohei Bajei es escudo y sol. Por eso nosotros encontramos que ese es el nacimiento del sol, pero era un ángel, dice que venía del nacimiento del sol. Nosotros los que hemos escudriñado sabemos que muchos pasajes cuando habla acerca del Yohei Bajei está hablando del Mesías, que se conoce como Jehová de los ejércitos, es el Mesías. En muchos pasajes lo demuestra. Por eso cuando vemos el libro de Malaquías, en su capítulo 4, cuando él iba a aparecer Elías, que iba a convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, Malaquías estaba hablando de Juan, porque Juan era aquel Elías que menciona la escritura. Entonces Juan era aquel Elías que tendría que convertir el corazón de los padres a los hijos. Entonces de este que venía del nacimiento del sol, o este personaje que se maneja en Malaquías capítulo 4, es el personaje que estábamos esperando para que se cumpliera la profecía que describe en Malaquías 4:1. Perdón, Malaquías capítulo 4, versículo 2, por favor. Y después leeremos el versículo 6, por favor. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, cuando nosotros observamos lo que describe, dice, en aquel día vendrá y los abrazará, el verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Quien trae ese sol de justicia es el Mesías. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Quien trajo salvación en sus alas fue Yeshua, el Mesías, el que se conoce como Jesús de Nazaret. Entonces describe aquí, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces le está diciendo a estos becerros que eran sus discípulos, que saltarían como becerros de la manada. En el capítulo del 4, en el versículo 6 que se leyó ahorita, dice, y convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga, el Señor venga y con destrucción hiera la tierra. Este de que está hablando aquí es el profeta Elías, versículo 5. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible del Señor. Esto lo describe el libro de Lucas. Y es ahí donde viene el nacimiento del sol y que traía salvación en sus alas. Lucas capítulo 1, versículo, vamos a leer hasta del versículo 13 hasta el versículo que es el que convierte el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, que sería el versículo... Ya se me perdió, hermanos. Es el verso 17, por favor. Lucas 1, verso 13 al 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Elohim, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Adonai Elohim de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a Adonai un pueblo bien dispuesto. Entonces, conforme a lo que leemos, vemos que ese ángel que estaba ahí, porque Juan era del tiempo de la profecía, y el que vendría con ese nacimiento del sol y en sus alas traería salvación, ese era el Mesías, el que traía ese nacimiento del sol. Y hace la expresión que cuando Elizabeth estaba para tener a Juan, menciona que tendrá gozo y alegría, muchos se gozarán con su nacimiento, porque será grande y delante de Elohim, y beberá vino, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre, y muchos de los hijos de Israel se convertirán en el Señor Elohim de ellos. Verso 17, él irá adelante, porque él irá delante de él con el Espíritu y virtud de Elías, para convertir el corazón de los padres y de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para percibirle al Señor un pueblo apercibido. Ese Señor es el que aparece como un sol en el libro de Malaquías 4, versículo 2. Posteriormente podríamos verlo con un poquito más de detalle, porque yo estoy explicando una cosa superficial ahorita, pero para mis hermanos que ya han visto y que han tenido el tiempo para ver esta profecía de Malaquías 4, la explicamos con el con mucho pasaje para que quede claro. Me estoy dando a entender, mis hermanos y mis hermanas, acerca de que este, que es el nacimiento del sol, es el Mashiach, cuando dijo, no hagas daño a la tierra y al mar, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, cuando nosotros leemos los libros y tratamos de entender el significado acerca de lo que estaba aconteciendo, por eso los ángeles estaban deteniendo los cuatro vientos para que no hicieran daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Al principio no tenían que hacerle daño, porque nosotros leemos el capítulo 7 y al contrario, vamos a ver que se van a levantar de las gentes, de los pueblos, de las naciones, y dice que estarán delante del trono con palmas blancas y vestiduras blancas. No les hizo daño a las naciones, que es lo que representa acerca de los de la mar, no les hizo daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, no les hizo daño, al contrario, les hizo bien, porque ellos son los que se están parando delante después de los 144,000, cuando se sellan los 144,000, aparecerán en una profecía que se pararán delante del trono, con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, representando a aquellos que resucitarán en el día postrero. Esos son los que no les hizo daño la palabra, al contrario, la palabra hizo que salvaran sus vidas. El castigo o el daño viene en el capítulo 16, que ya vimos hace un momento, es donde viene el mal. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis, vamos nuevamente allá, versículo 1 nuevamente. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, cuando nosotros observamos, cuando describe el libro, está haciendo una mención acerca de lo que los ángeles tendrían que hacer. Los ángeles tendrían que anunciar el evangelio. El viento ese que están anunciando, esa es la palabra del poderoso que tendrían que anunciar, la palabra del poderoso que tenía que ser transmitida. Pues dice, deténganlos ahorita, no pueden soplar sobre ningún árbol, sobre ninguna, ni en la tierra, ni sobre ningún árbol, primero señalemos a los siervos de nuestro Elohim, no puede hacerle daño, al contrario, es algo positivo, pero no menciona que tenían que hacer algo positivo, dice, hay que señalar a los siervos, y nosotros vemos cómo es que se señala siervos y con qué se señalan los siervos. Entonces, para que podamos nosotros ir a ese pasaje en el cual dice que lo señala, lo que primero que tenemos que ver, tenemos que ir al pasaje donde hace mención de esto, pero antes de ir al pasaje que hace mención, vamos a ir al libro de los Efesios capítulo 4, en el cual Efesios capítulo 4, te lo doy bien el verso, es Efesios 4, versículo 14, si no mal recuerdo, ahorita les doy bien el verso. Sí, capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces menciona aquí que ya no seamos llevados de todo viento de doctrina. Ya no, dice, que ya no seamos niños llevados, dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Tiene que ser nada más de uno. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces nosotros, hemos entendido entonces que la palabra del Poderoso, ese mensaje es un viento, no seas llevado de todo viento, hay muchos vientos, muchas doctrinas, hay que ser llevados del viento de Elohim. Entonces cuando describe acerca de esto, vemos que el viento tiene que ser por parte del Poderoso, no puede ser un viento que venga por otra, por otro lado. Tenemos que aprender a diferenciar el viento que es de parte del Poderoso. Por eso cuando vemos diferentes doctrinas tenemos que tener cuidado, meditar, escuchar si la doctrina es del Poderoso. Pero algunos cuando enseñan acerca de los 144,000, hablan acerca de un grupo de 144,000, pero están hablando acerca de un grupo como si hablasen de que hoy en día va a venir un tiempo en que van a ser señalados. Otro grupo menciona que desde el tiempo del Mesías hasta hoy en día, como los testigos de Jehová, se está señalando esa gente, y ahorita van en el número 130,000, y nada más faltan 14,000, un ejemplo. Entonces este es un proceso en el cual aparece en la historia que serían los señalados. Ahora voy a invitar para que veamos que es un sellado de Elohim. ¿Dónde vemos el sello de Elohim? No es como describe la escritura que van a ser sellados en la mano derecha, en la frente, que diga Dios o Elohim. No tiene nada que ver. La forma de señalar a los hijos del Poderoso, está registrado en el libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer el versículo 19 nada más ahorita. Ahí está el sello de Elohim sobre de ellos. Pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello. Conoce Adonai a los que son suyos, que invoca el nombre del Mashiach. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de estos libros, podemos percibir acerca de que el Poderoso trata de transmitirnos una enseñanza, la cual nos esté, mostrando. Nos esté mostrando que realmente no seamos llevados de todo viento de doctrina. Hay un viento que viene de parte del Poderoso, que es su palabra. Hay un viento que viene por parte de los hombres. Entonces hay que evitar esa variación de doctrina. Por eso en el libro de Juan capítulo 3, vamos a encontrar en Juan capítulo 3, en su versículo 3 al 8, algo que describe aquí. Voy a invitarlos a que leamos Juan capítulo 3, versículo 6 al 8, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso dice que el viento donde quiere sopla, estos son los hijos del Poderoso, los que soplan el viento, pero el viento soplado de un siervo, si hace su voluntad tendrás vida eterna, pero como dice, si no haces caso a la palabra que yo os he hablado, ella las juzgará en el día postrero. La palabra del Poderoso sirve para bendición y salvación, y sirve también para condenación. Yeshua no vino a condenar al mundo. La palabra que nos ha hablado, ella nos condenará en el día postrero, si atendemos a su palabra. Capítulo, les había dado un libro. Tres. Ah, gracias, mi hermano, por favor. Juan 3. Versos 6 al 8. Juan 3. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Juan 3, 6 al 8. Gracias, mi hermano. El viento donde quiere sopla, pero encontramos también que describe lo que es nacido de la carne, carne es. El hombre que practica el pecado y que practica todas estas cosas son de la carne. El que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros estamos queriendo ser como ese espíritu del Padre. porque el espíritu de su palabra nos hace espíritus y guardamos sus mandamientos. Por eso dice, el viento donde quiere sopla. Yeshua era un nacido de Elohim porque era como el viento. Saulo era como el viento, los apóstoles eran como el viento que transmitían la doctrina y la palabra. Por eso Efesios dice, no seas llevado de todo viento de doctrina. Pero en el libro de Apocalipsis menciona que estaban deteniendo el viento para que no soplase, porque no tenía que soplarse el viento sobre el samaritano, ni sobre el gentil, sobre nadie, únicamente sobre los 144,000, y después el evangelio pasaría a todas las naciones. Como Saulo lo dijo, por cuanto vosotros los judíos no recibís la palabra, porque era menester hablaros a vosotros primero, por cuanto la desecháis, nos volvemos a los gentiles, de acuerdo a lo que dice en el libro de los Hechos. Y describe en el libro de Juan, en el libro de Juan, el viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese es ese viento que se anuncia, ese viento que se habla. Por eso cuando vemos en el libro, vemos que realmente el Mesías les había dado una autoridad, les había dicho, no anuncies la palabra a los gentiles ni al samaritano. No puedes ir ante las naciones a anunciar la palabra, únicamente sobre los hijos del Poderoso. Dijo el Mesías a la mujer de Canaán, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer vino y le imploró y le suplicó que le dejara escuchar. Él dice, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. No quería ofenderla, quería darle una interpretación de las enseñanzas. Y la mujer responde como a toda una entendida y dice, los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. Encontramos entonces que estos que son creyentes en el Mashiach permanecían en el conocimiento, entendiendo ese conocimiento. Por eso nosotros encontramos acerca de que el Apocalipsis menciona que se tenía que anunciar ese viento, pero no sobre los hijos de Israel. Y veremos que el viento no le hizo daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Si la mar o ellos representan a las naciones y a los samaritanos y no a los hijos de Israel en ese momento, ni a los príncipes de la casa de Israel, que no les era permitido anunciárseles, sino un proceso después de tiempo, encontraremos que después de que es suelto, de que sellaron a los 144,000, y como ya lo vimos en el libro de Timoteo, en el libro de Timoteo menciona claramente el capítulo 2, verso 19, pero el fundamento de Elohim, que es ese conocimiento, está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y que apartece de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. Se tienen que apartar del mal. Si se apartan del mal, tienen el sello de Elohim. Pero si no se apartan del mal, ¿cómo podrá el Poderoso sellarlos con este sello? Que eso es lo que está diciendo el libro de Apocalipsis, capítulo 2 de segunda carta a Timoteo, versículo 19, volvámoslo a leer. Este es el fundamento y el sello del Elohim. Con eso fueron sellados los 144,000, los hicieron apartarse del mal. Por eso dice Juan, él convertirá el corazón de los padres y de los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Gracias a que Juan le advirtió al pueblo de Israel y al pueblo judío, pudieron aceptar al Mesías. Y en esa manera el Mesías no vino y destruyó la tierra, como dice Malaquías 4, versículo 5. Capítulo capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, versículo 19. Pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. Ajá. Entonces esta es la manera de poder apartarse de toda esta especie de mal, para que nosotros podamos ser sellados. Pero estamos encontrando que este sello fue con lo que selló a aquellos creyentes de la Torah, de aquellos creyentes israelitas. Entonces nosotros vamos a leer el capítulo y nunca le vino un daño a ninguno de ellos. El daño nunca vino sobre ellos, únicamente vamos a ver algo positivo. Si nosotros leemos todo el capítulo y dice señalado 144,000 de los hijos de Israel, voy a leer nuevamente el capítulo 7 de Apocalipsis, interpretando lo que ya vimos con los versículos que hemos visto. Pero hasta ahorita, mis hermanos, me he dado a entender acerca de que cómo es que se debe de entender el capítulo 7 de acuerdo a los pasajes que hemos visto. mi hermana Maritza, mi hermano Oscar, mi hermano, pero ya creo que no va a Oscar, se nos fue o qué pasó, se nos cayó, mi hermano José Amín y los demás. Entonces, nosotros observamos acerca de lo que está describiendo y nos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 7 voy a hacer la síntesis acerca de lo que ya hemos visto con pasajes. Dice de esta manera, leyendo pasaje verso por verso. Dice así: después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. Perdón, yo iba a explicarlo. Verso nuevamente uno. Después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra. La palabra ángel es igual a mensajero, alguien que anuncia. Y dice ahí, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, los vientos no podían ser soplados sobre las naciones, sobre los samaritanos, sino únicamente sobre los hijos de Israel. Describe entonces así, dice, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, ni sobre los príncipes de la casa de Israel podían soplar el viento, ya que ninguno en el tiempo del Mesías aceptó el conocimiento porque no aceptaron la enseñanza de Mashiach. Nada más hubo un varón que aceptó, pero no por doctrina, sino por el milagro que se le hizo, que fue a Jairo. Y a Jairo se le prohibió hablar acerca de lo que había visto, y se le prohibió que no podía hablar porque le había resucitado a su hija, y Jairo quiso ir con él y le dijo, no vendrás conmigo, porque no podía poner testimonio Jairo acerca de lo que había hecho el milagro en su casa. Entonces Jairo fue uno de los únicos rabinos o de los únicos príncipes que se dieron cuenta en aquel tiempo que el Mesías era el Mesías, el hijo de Elohim viviente. Capítulo 7, versículo 2. Vi otro ángel que es el Mashiach, vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello de Elohim vivo, porque él estaba apartado totalmente del mal, que tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Vamos a ver que estas naciones no recibieron ningún daño en el capítulo 7, pero si está el capítulo 16, explica cómo es el daño y cómo viene el daño, que no lo explicamos en una manera específica o generalizada. Capítulo 7, verso 3, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Voy a invitar entonces que cuando terminemos la lectura de los 144,000, cuando terminemos y estén ya todos señalados, vamos a observar que ya ellos, ya los ángeles, pueden dejar salir los vientos y pueden hacer daño a la tierra, a la mar y a los árboles. Pero en el capítulo 7 no vamos a encontrar daño, al contrario, es bueno, es algo positivo. Vamos entonces a leer del versículo 5, terminando el versículo 8, ahí terminan los 144,000, ya están sellados, ya está ahí, y después de eso van a aparecer muchas naciones y muchos pueblos, que es a los que se les prohibió la palabra, no iba a ir el mensaje, y en este momento aparecen todas estas naciones, pero no como algo negativo que les pasó, sino como algo muy positivo. Capítulo 7, versículo 5, hasta el versículo 9, mi hermano Ucho. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es la representación de la resurrección de los santos, y encontramos que eran de todos los pueblos, naciones, muchedumbres y gentes. El viento, el mensaje, no les hizo daño a estos les hizo bien, por eso describe que al daño aparece hasta el capítulo 16, en este capítulo 17, así como la palabra da, trae vida eterna, la palabra del poderoso, cuando no se obedece, trae condenación. Me di a entender, mis hermanos, acerca de lo que traté de separar, en este caso los capítulos y los versos. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, acerca de lo que hemos visto? Traté de hacerlo un poquito en síntesis, mi hermana Nieves, para que tú lo pudieses ver antes de que te me fueras, o antes de que te me fueras a ir. Dice mi hermana, Marimar, yo no escuché la parte final, pero nosotros también seremos sellados. Es pregunta, ¿verdad, mi hermana? Sí, uno de los puntos que estamos tratando de hacer la separación es que si el pueblo de Israel fue sellado y lo que se pide es dejar de hacerle el mal, entonces nosotros entendemos que sí, también tenemos que ser sellados, pero para poder ser sellados y ser santificados de esta manera, tenemos que practicar lo bueno. Ajá, la doctrina y la enseñanza trae para muchos de nosotros vida, pero para muchos va a ser de destrucción. Entonces voy a invitar nuevamente para mi hermana acerca de la segunda carta a Timoteo 2:19. Voy a invitar a mi hermano Ishma que leamos hasta el versículo 21. Es donde nos describe que tenemos que hacer algo para poder ser sellados. Ahí lo describe claramente en Timoteo. Por favor, mi hermano Ishma. Pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello. Conoce Adonai a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces así es como describe que en una imagen o en una semejanza, mi hermana Maritza dice, pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, Él los conoce, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. Entonces uno que se aparta del mal, entonces esos son los que son sellados, pero dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice el verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue paz con los que de corazón son limpios e invocan el nombre del Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, para apto para enseñar el sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o quizás el Elohim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y está mencionando esto porque había hombres como Fileto y Himeneo acerca de que estaban enseñando diversas doctrinas. Cuando alguien enseña diversas doctrinas, el poderoso también lo destruirá. Voy a empezar a leerles unos versículos atrás hasta el versículo, mi hermano. Sería el versículo 18. Voy a invitarte a que describe así. Vamos a leer desde el verso. Es que no quiero ir hasta el principio. Es que prácticamente todo el capítulo lo está mencionando como una misma esencia. ¿Lo leo todo? ¿Segunda de Timoteo 2? Sí, vamos a leer todo. El versículo 1 hasta el versículo 17, mi hermano, está hablando acerca del comportamiento que tenían algunos enseñando diversas doctrinas. Menciona acerca de lo que leímos posteriormente, que hay que tener paciencia. Y esta paciencia que menciona aquí tiene que ser dada para que los que enseñan esta doctrina se aparten del mal. Y dice aquí, esperando que el poderoso los separe de este lazo del diablo, porque realmente están exponiendo su vida como lo hicieron Himeneo y Fileto. Fileto, perdón. Capítulo, entonces, mi hermano, verso 1 hasta el 17. Tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en el Mashiach Yeshua. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar bien a otros. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Yeshua el Mesías. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos del trabajo, considera digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Yeshua el Mesías, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mesías Yeshua con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse de sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces nos habla acerca de un comportamiento, de una forma de doctrina, de enseñanzas, las cuales muchas personas en este caso no se dan cuenta que son reas de un pecado muy fuerte, a veces no teniendo cuidado acerca de esa doctrina y de esa enseñanza, teniendo cuidado cada uno de nosotros, meditemos en la palabra de la salvación, y encontrando en ellas podemos alcanzar la palabra de bendición y podemos ser salvos. Aprendamos entonces a lo que describe la escritura, mi hermana, si nosotros, como dice aquí, nos apartamos del mal, ciertamente llevaremos el sello del Elohim vivo. Entonces este sello es cuando nos apartamos del mal, también nosotros somos sellados, y hace una expresión también acerca de un sello que llevamos en el espíritu, en la carta de Efesios. Hace mención de que llevamos la prenda del Espíritu, una forma de un sello, la cual nos va a garantizar que nosotros nos podremos levantar en el día postrero con la vida. Entonces lo describe en el libro de Efesios capítulo 4, menciona en el versículo 23 hasta el versículo 30, por favor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí es lo que tenemos, que realmente llevaremos este sello. Dice: no contestes al Espíritu Santo de Elohim, el cual tenéis el sello para el día de la redención. Ese es el que nos levantará ese sello, pero el Espíritu nos enseña a ser hombres en integridad, hombres en entendimiento, hombres que sometamos la voluntad del Padre en nuestras vidas. Por eso encontramos aquí que dice que debemos de apartarnos, como dice el verso 31 en adelante, toda amargura, enojo, ira, voces, maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Elohim os perdonó en Mashiach. Entonces debemos de quitar este tipo de cosas. como en la carta a Timoteo describe acerca de los que han traído estas herejías o estas enseñanzas, esto no nos permite llevar un sello de Elohim. Por eso nosotros tenemos que aprender a saber cómo llevar este camino para poder llevar un camino intachable. Por eso en el versículo 23 escribe: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si tú renuevas el espíritu de tu mente, que es aquí donde entra en el conocimiento, pero cuando tú lo renuevas estás modificando tu comportamiento. No puede ser que aprendas la palabra del Poderoso y sigas cometiendo adulterios. No puede ser que teniendo el conocimiento del Padre sigas mintiendo. No es posible que teniendo ese espíritu sigas maldiciendo a tu prójimo. No puede ser posible que tengas el espíritu renovado y todavía sigas en el pleito y la contienda y la disensión. No puede ser posible de esta manera. Por eso dice: y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Elohim en justicia, en santidad y en verdad. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga sobre el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga que dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino que sea buena para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Elohim, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces sí, también nosotros somos sellados siempre y cuando la palabra del Poderoso, cuando la hemos aprendido, la pongamos por obra. No sé si tengas otra palabra o una pregunta, mi hermana Maritza, o quedó un poquito claro esto. Bueno, mis hermanos, pues no sé si tengan alguna pregunta más, no sé si quieran que indagamos algo más acerca de lo que hemos visto o algo en particular, o si se les ocurra una pregunta de por ahí, no sé si quieren que indaguemos algo más, mis hermanos. Hermano Alfonso, las cosas buenas para el sello, ¿qué cosas son los mandamientos? Lo que habla Segunda de Timoteo. Sí, aquí te está describiendo acerca de que dejemos las malas obras. En la carta a Timoteo nos enseña que debemos de quitar todas esas malas obras. Las malas obras, te menciona la carta a Timoteo que muchas de estas malas obras vienen por escuchar, por atender, por transmitir una enseñanza equivocada, que eso es lo que desvitúa o te saca del camino. Por eso en la carta a Timoteo que estábamos leyendo, Ishma, menciona en la carta a Timoteo, deja voy para allá, te voy a leer nada más cómo es que menciona del versículo 17, dice así: y su palabra, bueno, voy a leer un versículo antes, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque te conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himineo y fileto, que desviaron de la palabra de verdad, diciendo la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cuando una doctrina es transmitida a un grupo de personas, esto dice trastorna la fe de algunos, porque modifica el pensamiento de ellos. Por eso dice que hay que renovarse en el espíritu de la mente. No nada más el que engaña con la doctrina es será castigado, sino también los que en este caso engañan a otros, y aquellos que están mencionando son perjudicados. Dice el verso 19: pero el fundamento de Elohim está firme. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué se refiere a la palabra fundamento, mi hermano Ishmael? El fundamento en el capítulo en segunda de Timoteo 2. Ajá, ¿qué quiere decir la palabra del fundamento? ¿Qué es el fundamento? Se refiere al Mashiach, ¿no? Sí, pero en un aspecto que es la palabra literal fundamento. O mis hermanos. Es lo de como el cimiento de una casa, ¿no? Lo de abajo, lo primero. Si tú edificas la casa mal en la arena, ¿qué pasa con la casa? Se cae. Chécate la palabra que viene en la palabra fundamento. ¿Cómo se dice en griego? ¿Qué palabra viene? 23. Es semelios, de un derivado de 5087, algo derribado, es decir, derribar un edificio, etcétera, literalmente o figurativamente, fundamento, cimiento. Entonces esa es la palabra que viene, desmelios. Ajá. Entonces esa palabra la vas a encontrar cuando exactamente se edifica la casa. Una casa que se edifica en un mal lugar va a caer. Vas a encontrar esa palabra en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 48. Pero te voy a invitar que vayas al versículo 46 al 49, por favor. Y vas a encontrar en el 48 y en el 49 la palabra desmelios. Ajá. Entonces, ahí vas a encontrar que en ese propósito te va a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ese es el fundamento. Que el fundamento tú obedezcas a lo que se te ordena. Capítulo 6, versículo 46 al 49, y el verso 48 y 49 viene la palabra desmeleos. Y esa palabra que vemos ahí es la misma de cimiento, es la misma que está mencionando aquí en Timoteo. Si nosotros no tenemos el obedecer al Señor, que la palabra Señor es amo y dueño, entonces, ¿dónde está el cimiento? Porque no obedecemos al Señor. Y si no obedecemos al Señor, hay que edificar la casa sobre la roca. Pero si edificamos nuestra casa sobre la arena, nuestra casa caerá. Sigue mi hermano leyendo, por favor. ¿Me puede repetir el pasaje? Lucas 6, versículo 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña, y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Sí, mi hermano, quedó un poquito más claro, me imagino, ¿va? ¿Isma? Sí, gracias. Por eso describe, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Podemos nosotros pensar que estamos bien ante el Poderoso, pero el Señor da una orden y nosotros hacemos lo que queremos porque le llamamos Señor, porque la palabra Señor es amo y dueño. Entonces, si él me dice brinca, tengo que brincar. Si me dice embárrate, te tienes que embarrar. Si dice brinca de un edificio de 10 metros, de 10 pisos, te tienes que aventar porque te lo está ordenando. Él no te va a pedir eso, pero te estoy poniendo ejemplos o exageraciones, porque si él te pide que te avientes debajo de un trolebús o debajo de un tren, te tendrás que aventar porque te lo ordenó. Él es tu amo y tu dueño. Entonces, la palabra Señor, Señor, él no nos va a mandar eso. Él nos va a mandar que guardemos sus mandamientos para que tengamos vida eterna. Pero como es tan simple y sencillo hacer eso, entonces no lo hacemos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Pregunta, todo aquel que viene a mí y no oye mis palabras y las, y perdón, dice, y oye mis palabras, las hace, os indicaré a quién es semejante. Y en el versículo 48 viene la palabra que te estaba mencionando, que es esta, la palabra fundamento, en la otra es cimiento. Dice así: semejante es al hombre que edificas una casa, cavó hondo y puso su fundamento sobre la roca, que es Mashiach. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Mashiach, como lo decías tú allá en carta a Timoteo. Versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Entonces, cuando dice y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces nosotros entendemos por qué es grande la ruina, porque el Señor manda una cosa, hacemos otra y nuestra casa caerá. ¿Por qué? Porque no está fundada sobre el Mashiach, porque no respetamos, no hicimos su voluntad, porque no hicimos lo que nos mandó, porque él es el amo y el dueño, hicimos lo que mejor nos vino en gana. Por eso la carta a Timoteo nos pide acerca que tengamos cuidado acerca de la mentira, de aborrecer al hermano, aborrecer al prójimo. Cada una de estas cosas, como dice, apártase del mal. Pero Himeneo y Fileto eran dos personajes que ya habían trastornado la mente de algunos hermanos y no se daban cuenta, diciendo la resurrección ya se efectuó y hubo gente que les creyó. Por eso la casa tuvo que caer y fue grande su caída. No sé si alguna, mis hermanos, hay alguna pregunta. Bueno, mi hermana, no te preocupes, de todos modos, cuando gustes, mi hermana Maritza, estamos aquí para servirte, nada más es cuestión de que nos eches un gritito, vas a encontrar a veces que estamos desconectados, pero échanos un gritito, nos reunimos a las 10 de la mañana, por lo regular va a ser diario, y vamos a estar en el transcurso de algunas noches aquí, y estamos también durante la tarde, pero no siempre estamos en grupos de así reunidos. Cuando gustes, si tengas tiempo, avísanos y te enseñamos algunas cosas, te invitamos a que bajes el The Word o un programa que se llama Eastward para que puedas conocer un poquito más de las palabras griegas y hebreas, como ahorita que estuvimos hablando de unas palabras, para que tú tengas un poquito más conocimiento de dónde vienen todas estas raíces y por qué es importante conocerlas. Y cuando gustes, estamos para servirte. Me dice, tengo mi cargador, si en cuál momento se me apaga. Hermano, o le pregunte si el 144 tiene algún significado espiritual. Muchas gracias, hermano. Con respecto al número, no he encontrado yo alguna clave que tenga algo importante. Sabemos que los números tienen alguna importancia en alguna parte de la escritura, tienen alguna importancia en algo. Muchas de ellas nada más se efectúa como un número, en otras de ellas tiene aplicaciones, pero en este momento no te puedo decir si tiene alguna aplicación el número. Nosotros no platicamos mucho acerca de lo que le comentaba a mi hermano Benjamín en algún momento, que nosotros no somos muy dados a buscar la numerología, acerca de lo que se le llama el cabalismo. Entonces, acerca de lo que nos muestra, es que la palabra que vemos es lo que importa, la esencia de la enseñanza. Nosotros casi no buscamos esos números porque son importantes, pero hay veces que cuando no vemos el significado importante, pues lo pasamos por alto. Una vez estábamos estudiando con nuestra hermana Luz y fíjate que nos turbaba la cabeza. Estuvimos por semanas y pensando acerca de lo que decía qué profeta era, el profeta Isaías, en su capítulo, no recuerdo si es el capítulo 4, y estuvimos por semanas, mi hermana, por semanas, y pensando, hora tras hora, hora tras hora, hora tras hora, y le queríamos dar el mentado número, y buscábamos el número, y decíamos, ¿por qué dice 7? ¿Por qué dice 7? Y estábamos, ¿por qué dirá 7? ¿Y por qué dirá 7? Cuando dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres, en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente se ha llamado el nombre de nos, dice, solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Y nos damos cuenta que el hecho es de que nosotros a veces nos enfocamos al número, y estamos pensando, y por buscar la interpretación del número, no puedes interpretar lo demás. Y resulta que nos cansamos de estarle dando al número y al número, y de tantas leídas que leímos una y otra, en un instante cayó el centavo y empezamos por el versículo, si no mal recuerdo, el versículo 3. Entendiendo el versículo 3 empezamos a explicarlo y después nos fuimos de reversa. Y resulta que el número no tenía nada que ver. Así nos pasó. No tenía nada que ver. Nada más era algo que turba la mente. Porque no encontramos ninguna relación con la enseñanza. Si tú oyes la enseñanza paso por paso, toda la enseñanza tiene una coherencia de lo que está explicando. Te explica una profecía que se cumple y te explica todos los pasos que iba a pasar y todo lo que iba a suceder, y de pronto te das cuenta que el número no tenía absolutamente nada que ver. Pero eso es lo que pasa. que a veces nos entretenemos con algo pensando que tiene un significado, y puede ser que sí lo tenga, no estamos en contra de ello, pero mientras no aparezca una forma para establecer qué significado puede tener, entonces pues nos vamos a tener que quedar con los brazos cruzados esperando a ver a qué horas nos permite el Poderoso seguir entendiendo parte de su palabra. Pero así llega a pasar, y en otros muchos casos de la escritura también pasa lo mismo. Cuando tú ves los demonios de Garad, ya sea los gergesenos, menciona que eran dos espíritus inmundos en el libro de Mateo, y en el libro de Marcos te menciona que es un espíritu inmundo, y después se llama, le dicen, ¿cómo te llamas? Y le dicen, me llamo Legión, porque somos muchos, la palabra Legión es igual a 6,000, y en el libro de Mateo no te hace mucha expresión, simplemente menciona que son dos espíritus inmundos, y a veces queremos interpretar ese dos demonios, o a veces uno, y a veces nos confunde. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta, algunos números sí coinciden, por decirle el hecho de que los puercos se fueron a un barranco y fueron un total de 2,000, y nada más lo menciona así, y sí tienen algunos lógica, tiene alguno la apariencia, pero hay pasajes que no. Hay pasajes que aunque le sigas buscando y le sigas buscando, no encuentras el significado de ese número. Con lo que estás explicando no encuentras, o sea, no tiene relación. Y es algo increíble porque nuestra mente está basada en lo que quiere decir el número. Y hay mucha gente que por el número se empieza a enseñar doctrinas y no enseña el capítulo lo que quiso decir. Entonces por eso nosotros no nos enfocamos mucho, tratamos de meditar todas las palabras y siempre nuestra mente está en explicarlo todo. Pero cuando no hay ninguna explicación para ello, pues simplemente no tiene, nada más es cuestión de meditar en ella, meditar, meditar, meditar y meditar. Entonces no sé si me di a entender, mis hermanos, no sé si quieran preguntar algo o algo que hemos estado viendo, no sé si quieran preguntar. Sí, entonces mi hermana, cuando gustes, estamos para servirte, también a mi hermano Joaquín, a mi hermano David, a mi hermano Jaime, a mi hermana María, a mi hermano Benjamín, a Isma, a mi hermana Varinia. Vamos a estar en las noches también estudiando un poco, y les digo, vuelvo a repetir, que en las mañanas a las 10 vamos a empezar también enseñanzas, y en el transcurso del día también tenemos enseñanzas, nada más que a veces agarramos la tarde para la gente que está dispersa. Entonces lo que esperamos es que organizarnos para poder estar sirviendo a todos los hermanos como el Padre tal vez nos esté mandando, ¿va? Porque necesitamos nosotros servir a los hermanos. Entonces esperamos que el Poderoso nos dé entendimiento para poder servir a todos los hermanos. Entonces tú siéntete confiada de echarnos un gritito y en el momento que podamos te servimos y podemos explicarte algunas cosas para que te queden más claras las cosas. ¿Qué te parece, mi hermana? Legión, sé que la palabra legión significa, es el número de 6,000. Eso se lo daban a los, como en el caso de los centuriones, es un título que se le daba a un guerrero romano, a una persona que llevaba 100 personas. La palabra legionario era para un hombre que tenía a su cargo 6,000 hombres. Eso es lo que yo sé de la palabra legionario, ajá, la palabra legión. Así como centuriones de 100, legiones de 6,000. Bueno, mi hermana, que el Poderoso te bendiga y te guarde, y cuando guste estamos aquí para servirte a todos mis hermanos. Entonces, damos un corte, voy a invitar a uno de mis hermanos que hagamos oración para despedirnos. ¿Te parece bien, mi hermano, Benjamín, quieres hacer la oración para despedirte? Bueno, despedimos a todos en comunión. Bendito Abba Kadosh, Creador del cielo y la tierra, muchas gracias te damos por todas tus bendiciones, por todo lo bueno y lo malo que tú notabas en tu voluntad. Primeramente, siempre se haga tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a cada uno de nosotros a comprender tu voluntad, a comprender tu palabra. Ten misericordia de cada uno de nosotros por todas nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestro mal hacer. Enséñanos, instruyenos, encamínanos a tu voluntad. Ten misericordia de nosotros, Abba. Te pido por cada uno de los hermanos presentes y por los hermanos que también no están presentes, por los enseñadores, por Alfonso, por Esteban, por Luz, por Bariña, por Laura, por Luz, por Elisma, por David, por la Eli, por Lulú, por la Carmencia, por Miramar, por el David, por Filiberto, por Mundo Creativo, por Miguel, por Luis. Bendito, ayúdanos a tener amor en nuestros corazones si acaso nos falta o no tenemos, enséñanos, ponlo tú. Bendito Abba, muchas gracias te doy por todo, de misericordia de los hermanos, en su, a lo mejor pueden tener dificultades, aflicciones, padecimientos, muchos. Bendito Abba, ayúdalos, se costó suplir sus necesidades y ayudarnos en las tribulaciones que puedan tener. Te doy muchas gracias por tu palabra. Por tu palabra que pida, te doy muchas gracias por Masías, te pido por Israel, por la casa de Judá y Efraín. Ayuda a las personas a acercarse y a comprender tu palabra, tu luz, tu misericordia. Te pido todo esto en el nombre de tu amado Cordero Kadosh, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Shalom, Luis, mi hermano José Amin. Saludos a mi hermano Oscar y a María José, a mi hermana Luz, a mi hermana Bariña, a mi hermano Ishma, a mi hermano Benjamín, a mi hermana Maritza, a Joaquín, a mi hermano David, a mi hermano Jaime, y a la familia, y a mi hermana María. Que el poderoso les bendiga y les guarde, y si el Padre Eterno nos permite, mañana estamos por acá estudiando un ratito más. Shalom, mis hermanos, que tengan muy buen descanso, muy buena noche. Y si Padre, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Para aquellos que tengan tiempo, estaremos reunidos para estar estudiando un ratito. Que el poderoso les bendiga y les guarde. Nos vemos mañana, mis hermanos. Shalom.